muchas veces a Jesús lo malinterpretaron, por lo menos el domingo. Yo compartí que muchas veces vemos la tragedia y vemos las cosas difíciles que le pasan a alguien y decimos, está en pecado. ¿Se acuerdan que eso fue lo que dijeron de Jot? Sus amigos que venían a consolarlo, pero dijeron, no, revísese, usted debe estar en pecado. Y ya vimos por la palabra que no fue a causa del pecado. Había un ciego en la Biblia y los discípulos dijeron, Señor, ¿quién pecó esto? Sus padres, para que haya nacido ciego. Y la Biblia dice que Jesús dijo, ni este ni sus padres, este nació así, es para que la gloria de Dios se manifestara. Lo que podría quedar en el aire es esto: el pastor dijo que el pecado no trae consecuencias, pero yo no dije eso. Yo lo que dije que no todas las situaciones difíciles que pasa la gente son a causa del pecado, porque hay gente pecadora más que nosotros y viven mejor que nosotros, están más sanos que nosotros. Pero la Biblia también da la otra parte. No sé si ustedes se acuerdan de un paralítico que estaba junto a un estanque. Y resulta que en ese estanque se hacían los enfermos. Y de tiempo en tiempo, no sé cada cuánto bajaba un ángel, pero cuando las aguas se agitaban, el primer enfermo que tocaba las aguas se sanaba. Yo ya les he explicado que era un lugar de mucha riña. Porque imaginen un estanque pequeño, cuántos enfermos habían tratando de buscar su sanidad, porque la gente tiene una sed de solucionar sus problemas, la gente tiene una sed de que no le pasen problemas. Imagínense cuando se agitaba el agua, cuántos querían meterse, se imagina cuántas peleas habían ahí, o el primer enfermo que caía, cuántos les caían encima. Yo me imagino que hasta ahogados hubieron, se sanó, pero se ahogó. Pero resulta que había un paralítico, hacía 38 años. Y cuando hablamos de paralítico, no estamos hablando de alguien que tenía problemas de pie. Estamos hablando de alguien que no se podía mover. Y Jesús pasa por ahí y le dice, ¿quieres ser sano? Y el hombre le dice, claro, si estoy aquí al lado del estanque, es porque quiero ser sano. Lo que pasa es que no tengo quien me meta al agua, pero cuando el agua se agita, alguien va primero que yo porque yo no puedo moverme. Y Jesús le dice, pues levántate, alista tu lecho y vete a tu casa. Y el hombre lo hizo. Cuando al rato se encontraron en el templo y Jesús le dice, ¿crees en el Hijo de Dios? Sí, yo creo. Y le dice, vete y no peques más para que no te venga algo peor. O sea, no todas las desgracias que uno ve en la gente son a causa del pecado, porque a veces pueden ser pruebas, a veces pueden ser momentos donde Dios está probando la fe. Pero tampoco dije que el pecado no trajera consecuencias. Entonces muchas veces lo que uno dice puede ser malinterpretado, y Jesús dijo cosas que las malinterpretaron. Hay una historia en Juan capítulo 4, yo sé que usted se acuerda, la historia es de la mujer samaritana, y ahí le voy a decir algo, ¿a qué no vino Jesús? Resulta que dice la Biblia que a Jesús iba a ir hacia Jerusalén, pero le era necesario pasar por Samaria. Eso es como si usted va a ir a un pueblo, a Jamundí, le es necesario pasar por Cali, o le es necesario pasar por Palmira, de acuerdo por donde se vaya. Jesús tenía que ir a Jerusalén, pero le era necesario pasar por Samaria. Y resulta que llegó a una ciudad de Samaria y se sentó junto a un pozo, y la Biblia llama que ese es el pozo de Jacob. Y los apóstoles, los discípulos, se fueron a comprar algo de comer, y al rato llegó una mujer, dice la Biblia que era la hora sexta. O sea, si nosotros contamos la hora sexta del día, eran las 12 del mediodía. Pregunto, ¿a esa hora quién necesita agua? Si hace rato se supone que usted tenía que haber hecho el desayuno. O sea que ya al mediodía por lo menos estaban haciendo el almuerzo y ya era hora de lavar la loza. Pero esa mujer apenas iba a sacar agua. Lo que pasa es que la gente, como los leprosos, acuérdense que había gente que no podía vivir en sociedad porque contaminaba, porque no podía pues acercarse al pueblo. Y la gente que tenía ciertos problemas iban a sacar agua a mediodía, donde ya la gente del pueblo había ido a sacar su agua. Y al decir la Biblia que era una mujer que fue a mediodía, eso nos está diciendo que ya ahí la reputación de esa mujer era dudosa. O era leprosa, o era una mujer que no llevaba una vida correcta. En este caso era una mujer promiscua, una mujer que tenía varios maridos. Cuando ella se acerca a sacar agua, Jesús le dice: mujer, dame agua. Y la mujer lo primero que se aterra es que Jesús le hablara, porque los judíos y los samaritanos no se trataban. Y le dice: ¿cómo tú me pides agua a mí si tú siendo judío y siendo samaritano? Y Jesús le dice algo: si tú supieras, que ahí está el problema a veces, que no sabemos quién es Él. Si tú supieras quién es el que te dice dame, tú me darías, tú me pedirías y yo te daría a beber agua de vida que salta para vida eterna. Pero si tú supieras, ¿sabes cuál es el problema de la interpretación que se ha hecho de Jesús? Que no sabemos quién es Él a veces. Pensamos que Él es el mago de la botella que vino a solucionar todos nuestros problemas. Y déjeme decirle algo: Jesús no vino a solucionar todos nuestros problemas. No es la prioridad de Él. No estoy diciendo que Jesús no provea. No estoy diciendo que Él no se preocupe por nuestra salud o por cosas así. Sino que a eso no vino como prioridad. Y le dice Jesús: si tú supieras quién es, tú me pedirías a mí y yo te daría agua. Y no tendrías por qué venir aquí a sacarla. Cuando Jesús le dice eso, ahí es donde viene la mala interpretación. Ella dijo: yo estoy viniendo todos los días a sacar agua a mediodía, arriesgando que me apedreen, porque soy una mujer promiscua. Soy una mujer que ha tenido varios maridos. Y parece que era una mujer también, la quita marido le decían, yo creo. Porque Jesús le dijo: 6 maridos has tenido y el que ahorita tienes no es el tuyo. O sea, que tenía marido, pero estaba la tipa era quito marido. Y ella corría el riesgo de que la sociedad la apedreara. Y ahorita Jesús le dice: si tú me pides agua, yo te doy y nunca más vas a tener sed. ¿Qué dijo ella? Dame ese agua para que yo no venga aquí a sacarla. Tú como es que has venido a solucionar mis problemas. Tú como que has venido a que yo no tenga dificultades. Pregunto, ¿a eso vino Jesús? Entonces sí ve que a veces se malinterpreta lo que Él dijo. Y Jesús no venía a calmar esa sed. Para centrarlo un poquito le dijo: ve y llama a tu marido. Y la mujer dice: no, yo no tengo marido. Parece, ¿no? Al negarse que no tenía marido, ¿qué estaba haciendo? Parece que se estaba insinuando, como que le gustó el mono. Y Jesús le dijo: bien, bien, bien lo has dicho. Porque 6 maridos has tenido y el que ahora tienes no es el tuyo. O sea que empezó a confrontarla ¿con qué? Con su vida, con su pecado. Ella pensaba que Jesús venía a saciar la sed de ella natural y que ella no iba a tener más necesidad de ir a tomar agua. ¿Saben? Mucha gente piensa que si viene Jesús se le solucionan todos los problemas. Y como los predicadores hemos dicho eso, venga Jesús y Jesús le soluciona, le restaura el hogar. A mí me parece que la Biblia dice algo diferente. Estoy seguro que muchas personas pueden venir a Jesús y sí se les restaura el hogar. Pero también estoy seguro que muchos vienen a Jesús y se pueden tirar el hogar. que la mujer le va a decir, váyase con su religión a otro lado, a mí me gusta bailar, a mí me gusta la calle, a mí me gusta el trago, a mí, y usted ahorita ya con su religión a mí no me va a ofrecer eso. Puede ser que de pronto venga y no se arregle, puede ser que de pronto venga y se le desbarate. Venga Jesús y su economía va a mejorar. Bueno, y si el tipo era un narcotraficante, se convierte a Jesús, ¿puede traficar? Si se convierte, no hace negocio ilícito. Pregunto, ¿su economía mejora? ¿O se va al piso? Entonces yo como predicador no puedo hacer promesas que van en contra del evangelio. La mujer pensaba que Jesús había venido a solucionarle la vida. Jesús había venido a que todo fuera color de rosa. Error. Jesús no vino a eso. O no dijo Jesús, el que viene en pos de mí y no aborrece a padre o a madre, no aborrece a esposa o esposo, a hijos o a hijas, por causa de mí, no es digno. Si alguien ama más a alguien que a mí, no es digno, porque vaya y tu mujer se vaya. Vaya y tus hijos no quieran nada con el evangelio. ¿Quién está por encima, Jesús o la familia? ¿Entonces Jesús vino a hacernos la vida color de rosa? No sé. No a todos, hermano. No a todos le pasa eso. En el capítulo 6 del libro de Juan, no lo vamos a leer, porque primero quiero decirles a qué no vino. Dice la Biblia que grandes multitudes iban detrás de él porque veían las señales que hacían los enfermos. Y ese día lo había seguido mucha gente, demasiada gente. Y Jesús tuvo compasión de la gente. Jesús dijo, hace rato están con nosotros, no han comido. Si se van en ayuna, lo más posible que pase es que se desmayen en el camino. Y le dice a los apóstoles, denles ustedes de comer. Y la primera pregunta que surge es, ¿de dónde sacaremos pan para que coman todo esto? Dice la Biblia que Jesús dijo eso para probarles, porque él ya sabía lo que había de hacer. Él ya sabe todo, hermano. Él ya sabe cómo ayudarnos. Dice la Biblia que habían 5 panes, 2 peces, ustedes conocen la historia, lo levantó al cielo. Usted con 5 panes y 2 peces, ¿qué hubiera hecho? Y si le llega toda la gente de visita, uno se queja, ah, a la hora que viene, hombre. Y siempre vienen a la hora de comida, porque hay gente que, así. O a veces por casualidad llegan a la hora de la comida. Pero si a nosotros no hubiera llegado esa cantidad de gente con 5 panes y 2 peces, ¿qué hacemos? Renegamos, llamamos a la mujer, ¿y qué hacemos ahora? No, pues esperemos que se vayan, que los niños aguanten, ya comieron banano en la mañana. Pero Jesús sabía, ¿qué hizo? En vez de quejarse, levantó los 5 panes, los 2 peces, los bendijo. Dice la Biblia que se multiplicaron, comieron todos. ¿Quién no quedó contento? Vea, si nosotros decimos, vayan al culto que van a repartir mercados, pregunto, ¿se llena esto? Si conseguimos 500 mercaditos y los vamos a regalar a los asistentes del domingo, yo le digo, hermanos, inviten gente, díganle que vamos a repartir unos mercaditos. ¿Ustedes creen que no madruga la gente? No va a la galería, viene a la iglesia. Al otro día, no fueron los que habían estado, fueron con más gente. Llegó el que nos va a dar de comida, llegó el que nos va a engordar. Y eso fueron multitudes las que lo siguieron. Y Jesús les dijo, ustedes piensan que yo he venido a llenarles las barrigas. Pero yo no vine a eso, ellos le dijeron, Señor, danos pan. ¿Se acuerdan que Moisés nos dio pan por 40 años? Eso demostró que Moisés era el escogido de Dios. ¿Usted quiere demostrar que es el escogido de Dios? Denos pan. Y Moisés lo hizo por 40 años. ¿Usted por cuántos años lo va a hacer? Ellos pensaban que Jesús había venido a solucionar los problemas alimenticios. Y a mí me parece, hermano, que hay momentos en que nosotros vamos a tener abundancia, pero hay momentos donde también vamos a tener escasez. ¿O no es así? Entonces, si Jesús hubiera venido a este mundo a darle comida a todo el mundo, ¿quién aguantaría hambre? Muéstrame a un cristiano que aguantara hambre. Ay, pastor, David dijo: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Pero Pablo dijo: en naufragios muchas veces, en hambre, en desvelos. Pregunto, ¿pasó hambre el pobre Pablo? ¿Pasó hambre? Aquí entre nos, tranquilo que esto no sale en cámara, ni lo vamos a llevar a la televisión lo que voy a decir. ¿Alguno de ustedes ha visto momentos difíciles? Donde si no es por una harinita que tenía por allá y un poquito de aceite, se acostó con unas masitas o a veces con una guapanelita. Mano, la hemos visto difícil. Entonces pregunto, ¿Jesús vino a solucionar esos problemas? ¿Jesús vino a solucionar esos problemas? Jesús no es político que vino a solucionar los problemas de hambre en el mundo. Ah, si fuera así, hace 2000 años no habría hambre. ¿Pero hay hambres en el mundo? O sea, no sé si vieron el noticiero en estos días, pero hay familias en Colombia que comen carnita 2 veces al mes. O sea, muchos de nosotros estamos re bien. A usted la carne no le falta. Usted come pollito, come carnita, come pescadito, come de cerdo, come de res. A veces le da el gusto de comerse un platico con camarones. ¿O no es así? Pero hay gente en Colombia que no come carne sino 2 veces al mes. Y estoy seguro que hay más de uno que ni siquiera carne ve. Que solamente comen carne cuando se muerden la lengua. Y nosotros a veces nos quejamos. ¿Cómo es la vida, no? Pero bueno, si Jesús hubiera venido a solucionar los problemas de hambrunas, vea, le digo, si ese hubiera sido el objetivo de Jesús, no habría hambre. Porque la obra de Él es infalible. Entonces la gente malinterpretó algunas cosas que hizo Jesús y que dijo Jesús. Pero Jesús no vino a eso. Jesús no vino a llenarnos el bolsillo de plata. Jesús no vino a que nosotros viviéramos bien en este mundo. Tampoco estoy diciendo que si usted se convierte a Cristo le va a ir mal, porque no a todo el mundo le va a ir mal. No estoy diciendo que si usted se convierte a Cristo le van a cortar la cabeza. No estamos en época de persecución. Pero lo que estoy diciendo es que a eso no vino Jesús. Entonces, si Jesús no vino a eso, la pregunta es, ¿a qué vino? Entonces, ahorita sí vamos a entrar en los pasajes. Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1. Cuando lo tenga, me voltea a mirar y yo ya entiendo que usted lo ubicó. Versículo 12. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Pablo empieza diciendo así: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo. ¿Qué había sido Pablo? Pregunto, ¿usted qué fue antes? Usted ya sabe. Perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿A qué vino Cristo Jesús al mundo? Dice la Biblia, porque Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, ¿cuántos aquí de los pecadores son el primero? Ay, no, yo casi no he pecado en este mundo. ¿Sí? O sea, solamente, me gustaría poder grabar una película como Steven Spielberg hace, donde todos ustedes fueran los protagonistas. Y me los llevaría a la época de Jesús. En la época donde ellos se jactaban de tener una moral digna. Y resulta que sorprendieron. Ahí en la escritura dice que sorprendieron a una mujer en adulterio. Pero para que haya un adúltero, ¿qué tiene que haber? Pues un adúltero. ¿O no es así? Porque dice que ellos vinieron y la sorprendieron en el acto mismo. O sea que la sorprendieron haciendo cositas. Como usted ya sabe. No, así no. La sorprendieron haciendo cosas. Y dice que en el acto mismo. O sea que la pillaron mal parqueada. No la pillaron dándose un besito en el parque. La vieron mal parqueada. Pero resulta que solamente llevaron a la mujer. Siempre me he hecho una pregunta, ¿y el hombre? Bueno, allá ellos, ¿no? Con su conciencia. Pero parece que lo dejaron volar. Y traen a la mujer a Jesús. O sea, imagínense que nosotros hubiéramos estado en esa época. No estoy diciendo que nosotros fuéramos Jesús, que nosotros fuéramos de la gente que traíamos a la mujer. Y le dicen a Jesús, Jesús estaba ahí en tierra escribiendo, y le dicen, maestro, a esta mujer hemos sorprendido en el acto mismo del adulterio, testigos somos. Y la ley decía que con dos o tres testigos podían matar a una persona, y había muchos. O sea, como para que dijeran, no, Jesús no tiene la oportunidad de abaratarnos. No, miren bien, ya juzgaron, ya hicieron una investigación. Si ya consiguieron dos o tres testigos que dijeran que si es una mujer adúltera, ellos ahí de una le estaban diciendo a Jesús, ya la sorprendimos, ya la vimos, tal vez posiblemente la llevaban con paños menores o quién sabe, medio tapadita ahí, porque si la sorprendieron en el acto mismo del adulterio, no le dijeron, señora, vista si vamos a llevarla a donde Jesús. No me imagino, si la sorprendieron de una, la sacaron y la llevaron allá, tal vez arrastrando, jalándole el pelo. Señor, y Moisés nos mandó. ¿Por qué somos buenos para decir que nos mandaron a hacer algo? Cuando no favorece al otro, pero cuando me señala a mí lo que Dios mandó ahí, sí, no. Moisés nos mandó que a tales mujeres apedremos. ¿Pero qué dices tú? Imagínense que todos estuviéramos ahí nosotros. Ellos ya traían las piedras en las manos, porque Moisés nos mandó que a tales mujeres apedreáramos. Pregunto yo, ¿ustedes creen que ellos dijeron la verdad? ¿Moisés mandó eso? Moisés no mandó a que apedrearan a las mujeres adúlteras. Moisés mandó que apedrearan a los adúlteros, o sea, que al tipo y a la tipa. Jesús hubiera podido apelar y le dice, bueno, y al tipo, si lo sorprendieron, pero Jesús no hizo eso. Simplemente mientras lo escuchaba, siguió escribiendo en tierra, como que le insistieron y le dijo, todos estamos ahí, ¿no? Y todos tenemos piedras, desde el más viejo hasta el más adulto. ¿Aquí quién es el más viejo? Bueno, para no ofender a nadie, entre el más viejo hasta el más jovencito. Y todos traíamos piedras. Y Jesús les dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Pregunto, ¿el único pecado digno de muerte es el adulterio? ¿O todo pecado? ¿No dice la Biblia la paga del pecado? No dice cuál pecado, dice pecado. Y Jesús le dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Pregunto, ¿será que nuestra reacción hubiera sido la misma que esa gente? Dice la Biblia que ellos, acusados por su conciencia, empezaron a irse. Desde el más viejo hasta el más niño. O sea, ninguno arrojó la piedra. ¿Por qué? Porque todos eran pecadores. Y dice Pablo que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pregunto, ¿usted se reconoce pecador? ¿Usted cree que es un pecador? ¿Usted hubiera estado en ese momento, hubiera tirado la piedra? ¿O la hubiera tenido que soltar? Porque nuestras conciencias, estoy seguro, que a la voz de Jesús, porque dice la Biblia que nada hay escondido en su palabra, no hay nada que se pueda esconder de su palabra. Cuando Él habla, lo escondido del corazón se hace manifiesto. Y todos soltaron las piedras, porque todos somos pecadores. ¿Y a qué vino Jesús al mundo? ¿A darte ropa nueva? ¿A solucionarte los problemas? ¿A que tuvieras una bonita familia? ¿O a salvar a los pecadores? Pregunto, ¿qué es más glorioso? Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Miren, me gusta la humildad de Pablo. Pablo era predicador, pero él dijo, yo soy el primero de los pecadores. Y sigue diciendo Pablo, pero para esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Vino a salvar a los pecadores de la muerte. ¿Y vino a darles qué? Vida eterna. Pregunto, les presento al Jesús que da agua para solucionar problemas. Le presento al Jesús que da el pan para que usted se engorde. Le presento al Jesús que prospera. O le presento a Jesús que vino a salvar a los pecadores y llevarnos a su gloria eterna con el Padre a morar por siempre. ¿Cuál Jesús quiere usted? ¿El de la Biblia? ¿O el que se han inventado muchos? ¿Queremos al Jesús Salvador? ¿El a qué vino? A salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por favor, acompáñeme a primera de Juan capítulo 3. Él vino a salvar a los pecadores, pero vamos a seguir con las consecuencias. Listo, vino a salvar a los pecadores, pero ¿qué va a hacer por los pecadores? Primera de Juan capítulo 3. Versículo 4. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice así, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Para qué apareció Jesús? Para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero dice acá la Biblia que Él apareció ¿para qué? Para quitar de nosotros el pecado. Pregunto, ¿ustedes creen que el pecado traía problemas para nuestras vidas? ¿Y cuál es el problema más grave que nos traía el pecado? ¿Sabe qué hizo el pecado? Nos separó de Dios. Isaías 59 dice que nuestras iniquidades han hecho separación entre nosotros y nuestro Dios. Habíamos ofendido a Dios, habíamos cometido, infringido su ley, y créame que eso es muy difícil. grave. Aquí Juan dice que el que comete pecado infringe la ley. ¿Y qué pasa con el que infringe la ley? ¿Qué merece? La muerte. ¿Pero para qué apareció él? Para quitar nuestros pecados. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, ¿qué le dijo a sus discípulos? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Qué hizo Jesús? ¿Barnizó el pecado? ¿O lo quitó? ¿Qué hizo Jesús de nuestra vida? ¿Qué hizo? Quitó el pecado. Yo he visto en algunas construcciones que se raja una pared. ¿Y qué hacen? La resanan, la repellan. Pregunto, ¿quedó solucionado el problema? En apariencia quedó solucionado, pero internamente. Pregunto, ¿Jesús vino a dar un bañito de María o vino a quitar el pecado de nosotros? ¿Sabe qué hizo Jesús? La Biblia dice que en el nuevo pacto que Dios iba a establecer, se iba a olvidar de nuestros pecados. Dios borró nuestros pecados. Por eso podemos pararnos delante de Él. Porque Él quiso. Vaya Isaías 53, por favor, un momentico. No me pierda primera de Juan capítulo 3. Isaías 53. Versículo 6. Se lo voy a leer. Todos nosotros nos descarriamos. ¿Cuántos se descarriaron? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué hizo Dios en Jesús? Cargó el pecado. El libro de Hebreos dice que con una sola ofrenda hizo perfectos de una vez y para siempre a los santificados. O sea que el Señor no hizo una solución ahí a medias. El Señor quitó el problema de nosotros. ¿Cuál era el problema? El pecado. Él lo quitó. Él lo limpió. Él nos hizo perfectos. Lo que nos hacía separación entre nosotros y nuestro Dios, Dios lo cargó en Jesús. ¿Dónde está tu pecado? Pregunto. ¿Qué hizo Dios con tu pecado? Lo quitó de ti. ¿Y qué hizo? Lo cargó en Jesús. Dice, vino a salvar a los pecadores. O sea que si nos vino a salvar, es porque algo grave iba a pasar. O sea, alguien que necesita salvación es porque está grave, ¿o no es así? Algo difícil venía sobre nosotros. Él apareció para salvar a los pecadores. Pero ¿cuál era el problema de los pecadores? El pecado. ¿Y por qué el pecado? Porque Dios estaba airado con nosotros. ¿Y qué hizo Dios? Cogió el pecado nuestro y lo cargó en Jesús y lo quitó de nosotros. ¿Dónde está tu pecado? Lo quitó. ¿Y qué lo hizo? Lo cargó en Jesús. Ah, pregunto, ¿dónde está tu pecado? ¿En dónde quedó el pecado? Lo cargó Jesús. El castigo de nosotros los pecadores, el castigo de nosotros los escogidos, lo llevó Jesús. Eso dice la Biblia. Lo que tú y yo merecíamos, ¿lo llevó quién? Jesús. ¿A no le damos gloria a Él? O sea, si Jesús hubiera venido a solucionarnos la vida aquí en esta tierra, para que tú vivieras mejor, chéverísimo. Pero yo le presento algo mejor. Él vino a quitar el problema en nuestras vidas. Dios estaba airado con nosotros. La ira de Dios está sobre los que no se han encontrado con Jesús. Eso dice la Biblia. Efesios capítulo 2, mírelo por favor. Efesios Efesios capítulo 2. Dice, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos? Estábamos muertos. Dice, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, en los pecados, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijo de ira, lo mismo que los demás. ¿Nuestra naturaleza qué era? Éramos hijos de ira. Versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, solucionó el problema de raíz. ¿Qué hizo con nuestros pecados? Los cargó en Jesús. ¿Se acuerdan cuando el ángel se le apareció a José? María había quedado en embarazo por un acto glorioso del Espíritu Santo. Cuando José se dio cuenta, quiso dejar a María. Él dijo, ese muerto no lo cargo yo. Que lo cargue el que lo mató. Yo no me iba a llevar ese hijo. Pero él, por la noche, se le aparece un ángel y le dice, José, no temas en tomar a María como esposa, no temas, porque lo que en ella es fue engendrado por el Espíritu Santo, y tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús. ¿Qué significa Jesús? Dios el Salvador. Y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Éramos pecadores, de los cuales somos los primeros. El pecado es infracción de la ley. Hemos infringido esa ley. El castigo por infringir la ley, la muerte. Pero ¿qué hizo Jesús? Quitó el pecado de nosotros y lo llevó Él. ¿Qué hizo el Padre? Cogió el pecado de nosotros, lo quitó. Ya la culpa no es tuya. Ya Dios quitó tu culpa. Lo quitó. Pregunto, ¿dónde está el pecado? ¿Dónde está tu pecado? Cristo lo llevó en la cruz. Lo que era un problema para nosotros. ¿Quién podía deshacerse de los pecados por sí solo? Yo no me voy a olvidar de un ejemplo que nos dio el pastor Joselín Pinilla en Bogotá. Él decía, imagínese un oso de entrando a una selva, y resulta que el panal de miel se cayó en la selva y el oso va caminando. Cuando él se da cuenta, como se untó de miel, algunas hojas se le pegaron. Entonces el oso se sienta él solito a quitárselas, las hojitas que se le pegaron, pero cuando se para, el rabo se le llenó de miel y de hojas. Entonces se voltea por el otro lado a quitárselas de acá, pero cuando se para, por acá tiene hojas. Bueno, él quiere quitarse el pecado, ¿y qué es lo más posible que pase? Cuando va a ver, está atollado por todo lado. Pregunto, ¿podemos solucionar el problema del pecado nosotros? ¿Podemos dejarlo por nuestros propios medios? Ay, no, hay que póngale fuerza de voluntad, papito. Esa es nuestra naturaleza. La cargábamos. Éramos hijos de ira. Por naturaleza andábamos en los deseos de nuestra carne. Pero Dios, que es rico en misericordia, con el amor que nos amó, estando muertos en pecado, Cristo murió y nos dio vida juntamente con Cristo. Esa es la obra de Dios. Nos quitó el pecado y nos quitó ese deseo inmundo que teníamos de estar pecando. ¿O usted todavía tiene esos deseos? No estoy diciendo que no pequemos, pero por lo menos ya no vivimos en el pecado. Sigamos leyendo ahí en primera de Juan 3. Dice, y sabéis que Él apareció. ¿Para qué apareció? para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en él. Está hablando de Jesús. Todo aquel que permanece en él. ¿Cuál es la clave aquí? ¿Cuál es la clave aquí? Dice, y todo aquel que permanece en él. ¿Cuál es la clave? Permanecer en él. Jesús dijo, así como el pámpano no puede llevar fruto si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Tenemos que permanecer ¿en quién? En la religión, ¿sí? En la iglesia Nueva Jerusalén, fuera de la cual no hay salvación, ¿sí? ¿O hay que permanecer en quién? En Cristo. Dice, y todo aquel que permanece en él, no. O sea, ¿cuál es la clave? Permanecer en él. ¿Cuál es la clave aquí? Hermano, afirmarnos en él. Y todo aquel que permanece en él, no peca. Todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha conocido. Ay, hermano, pero yo mentí ayer. Espera un momentico, no se desespere, seguimos leyendo para poder entender. Porque ay, yo he pecado. ¿Cuántos han pecado hoy? Dánteme la mano. Los que han pecado hoy, que no levante la mano, peque por mentiroso. Sí. Y sigue diciendo así, hijito, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. Acá viene la clave, el versículo 8, el que practica el pecado es del diablo. ¿Cuál es el problema? Si usted se convierte, o mejor, si usted llega a la iglesia, cree que ama a Jesús, cree que está en Jesús, pero sigue practicando el pecado, pregunto, ¿es de Dios? Ah, ejemplo, que llegue una prostituta, conoció a Jesús, ¿qué me demuestra que nació de nuevo? Que deja la prostitución. Esto a Dios no le agrada, yo no practico más esto. Usted llegó siendo adúltero, ejemplo. Bueno, si se convierte y no deja la otra, usted no se ha convertido. Usted es un asistente aquí a la iglesia, le gusta escuchar. Pero es el que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo. O sea, pregunto, si alguien sigue practicando el pecado, ¿se convirtió? ¿Sigue siendo de quién? Ah, y viene a la iglesia. ¿Pero de quién es? ¿De quién es? Ayúdenme. Dice la Biblia, del diablo. Es que el que se convierte deja de practicar el pecado. ¿Y qué pasa con los que practican el pecado? ¿Se los muestro? ¿No me pierde Primera de Juan? Vamos a Corintios capítulo 6. Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 6. Versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados. El que está en Cristo, ¿qué ha pasado? Ya ha sido lavado, ¿de qué? De todos estos pecados. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Romanos capítulo 1, ahí atrásito, Romanos capítulo 1. Versículo 29, Romanos 1:29, Lo leo, dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, maldades, murmuraciones, detracciones, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que la hacen, sino también los que se complacen con los que la practican. A veces usted miente, pero una cosa es que usted practique la mentira. Una cosa es que usted mienta hoy, mienta mañana, mienta a la tarde, mienta al mediodía, mienta en la noche, mienta cuando no haya necesidad. Pregunto, ¿mintió o es practicante de la mentira? ¿Y qué pasa con el que practica la mentira? ¿Nació de Dios o es del diablo? O sea, una cosa es que el cristiano mienta a veces. Otra cosa es que viva en la mentira. Una cosa es que uno conozca a un cristiano que pecó en cierta cosa. Otra cosa es que viva en ese pecado. Y que no se arrepienta y que no cambie. El problema que es la práctica. Mire Gálatas capítulo 5. Ahí la Biblia es clara, habla de la palabra práctica. Vivir en el pecado. Gálatas 5, versículo 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os he amonestado, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Los que qué? Entonces, aquí la pregunta, ¿alguno ha pecado desde que es cristiano? Sí. Usted me levanta la mano, yo quiero ver, a ver. Desde que llegó a Cristo, pues, desde que usted dice que conoció a Jesús, ¿ha pecado? Sí, listo. A la pregunta, ¿hay algún aquí practicante del adulterio? Que hace 6 años tiene 2 mujeres y no ha dicho nada. Que hace 6, 7 años desde que llegó a Cristo tiene 2 mujeres y no ha dicho nada. Todavía la tiene por allá escondida. Quiero decirle, si hay alguien así, es un practicante del pecado. Déjeme decirle, le tengo malas noticias. No ha nacido de nuevo. Si es practicante del pecado, no heredará el reino de Dios. Eso quiere decir que no es salvo. Eso quiere decir que su pecado no ha sido cargado en Jesús. Y eso déjeme decirle que está muerto porque es del diablo. O sea que la cosa ahí se complica. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su grande amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo cuando estábamos muertos, cuando éramos practicantes del pecado, cuando éramos adúlteros, cuando éramos perseguidores, cuando éramos blasfemos, cuando éramos mentirosos, pero ya no somos eso. Ya hemos sido lavados, ya hemos sido justificados, ya hemos sido santificados por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ya ha sido lavado, ya ha sido justificado, ya ha sido santificado. Entonces dice que el que practica el pecado es del diablo. ¿Éramos del diablo? Yo sí. Pero ya no. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, de la potestad del infierno a la potestad de su reino. Eso es lo que hizo Dios a través de Cristo Jesús. Para esto apareció el Hijo de Dios, para quitar nuestros pecados, para salvar a los pecadores, de los cuales nosotros somos de los primeritos, hermano. Estábamos haciendo fila, pero Dios nos salvó. Y dice aquí, porque el diablo peca desde el principio, Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuál era la obra del diablo en nuestras vidas? El pecado. Pero ¿qué hizo Jesucristo? La deshizo, amén. Toda obra del diablo fue deshecha. La obra del diablo, adulterio, fornicación, todos esos pecados inmundos que se levantaban en nuestras carnes, que éramos por naturaleza hijos del diablo. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Y aquí de qué está hablando? ¡Pecado! No está hablando de otra cosa. ¡Ay, la obra del diablo es que te quedaste en la ruina! El almacén se te cayó, no volviste a levantar, eras millonario. ¡Eso es obra del diablo! ¿Qué va, ni hermanos? A mí no me importa si usted levanta o no vuelve a levantar. Si levanta, gloria a Dios. Y si no levanta, gloria a Dios, hermano. ¿O no es así? ¿No hay que dar gracias a Dios por todo? Pero yo te tengo buenas noticias. Él apareció. No para darte la agüita, para evitar que fueras al pozo y nunca volver a tener más sed. Él no vino a llenarnos la barriga de pan. Porque Moisés nos dio pan 40 años. ¿Qué obras haces para que creamos? Moisés demostró que era de Dios porque nos dio 40 años pan. ¿Usted cuántos años nos va a dar, Jesús? ¿Cuántos años sin trabajar me voy a quedar? Porque ya llegó el que me va a alimentar. No, se equivocaron. Jesús no vino a eso. Jesús vino a salvar a los pecadores. Jesús vino a quitar nuestros pecados. Jesús vino para quitar el poder de las tinieblas que había sobre nosotros y liberarnos. Amén. Y vamos a Juan capítulo 10. Ah, no, pero sigo leyendo el último versículo que me falta. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Primera de Juan 3:9. ¿Cuál es el problema de los que practican? Esos no heredarán el reino, esos no serán salvos, pero el que nace de nuevo no practica el pecado. ¿Amén? ¿Queda claro? Si usted, ejemplo, si usted está todavía practicando el pecado, vaya, clame al Señor, dígale: sálveme, Señor, hágame nacer de nuevo. Todavía soy un inmundo practicante del pecado, todavía no soy salvo. Si usted practica el pecado, todavía no es salvo, pero estás a tiempo, puedes clamar misericordia. Amén. Dice: no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Quién es el que no puede pecar? No. Dice: porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Quién es la simiente de Dios? Cristo. ¿Y quién es el que no puede pecar? Si usted lee el versículo 5, se da cuenta. Dice: y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. ¿Quién es el que no puede pecar? Cristo en nosotros, hermano. ¿Usted peca? Claro. ¿O no es así? ¿Usted ha pecado desde que se convirtió? Claro. ¿Usted ha pecado desde que nació de nuevo? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre los del mundo y nosotros? Que ellos son practicantes, nosotros no somos practicantes del pecado. Que en nosotros está la simiente de Dios, que no puede pecar. Jesús en nosotros no peca, y eso es lo que nos hace salvos. Jesús en nosotros, no nosotros por nuestros propios medios. Amén. Y vamos a Juan capítulo 10. Entonces, vino a salvar a los pecadores, vino a quitar el pecado. ¿Y para qué más apareció? Juan capítulo 10. Esta sí es muy lindo, hermano. Lo que vamos a leer aquí. Juan capítulo 10, versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entrará, saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Para qué ha venido él? Mire, le doy el resumen. Éramos pecadores y él vino a salvar a los pecadores, de los cuales somos el primero. El problema de los pecadores es el pecado, porque Dios estaba ofendido con nosotros. ¿Y qué hizo el pecado? Nos mató. Estábamos muertos en pecados y en delitos. Pero como él apareció para salvarnos, como él apareció para quitar el pecado, y si quita el pecado que nos daba muerte, ¿qué nos da ahora? Vida en abundancia. ¿Y esa vida en abundancia qué es? Si usted lee el versículo que sigue, porque este versículo muchos hablan que la vida en abundancia es para darnos el agua, la vida en abundancia es para darnos ropa, la vida en abundancia es para que vivamos bien, la vida en abundancia es para que seamos ricos y millonarios. No, lea el versículo 11, que dice: yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Y él para qué dio la vida? Por nosotros. La paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Para qué vino Jesús? Esa vida en abundancia que habla la palabra es la vida eterna. Salva a los pecadores, les quita el pecado y nos da vida eterna. Para eso vino Jesús. No vino para otra cosa, hermano. Y se lo estoy demostrando por la palabra. Pregunto, ¿pero necesitamos algo más? ¿Alguno de ustedes aquí se va a morir? ¿Cuántos se van a morir aquí? Levanten la mano. Todos nos vamos a morir. ¿O usted cree que es eterno aquí en este mundo? ¿Pero qué dijo Jesús? El que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Porque tenemos vida eterna. Y la Biblia dice que tenemos vida eterna permanente en Él. ¿Nuestra vida eterna no la pueden quitar? No, porque es permanente. Jesús aquí está hablando, mire ese versículo. Los que antes de mí vinieron son ladrones y salteadores. Por eso no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. Y el que por mí entrare será salvo. ¿Quién es el que puede entrar? Solo las ovejas. Y más adelante dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si nosotros somos de sus ovejas, lo hemos escuchado, lo hemos seguido, hemos entrado por él, y el que entra por él es salvo y tiene vida eterna permanente en él. Es vida eterna permanente en él. Para esto vino Jesús, para salvar pecadores. Para esto vino Jesús, para quitar el pecado de esos pecadores. Y para esto vino Jesús, para darnos vida eterna a esos pecadores. Amén. ¿Cuántos aquí quieren conocer a ese Jesús que vino a esta tierra para salvar pecadores, para quitar el pecado y para darnos vida eterna? ¿Qué tal si oramos y le damos gracias a Dios? Porque hoy hemos entendido a qué vino. ¿A qué vino Jesús? Él vino a salvar pecadores. Estábamos perdidos en nuestros pecados. Estábamos muertos en nuestros delitos. Pero Cristo a su tiempo murió por los pecadores. Él vino a salvar a los pecadores, de los cuales nosotros somos los primeros. Dale gracias, porque antes su gracia fue más abundante para con nosotros. Sí, estábamos abundando el pecado. Sí, habíamos sido practicantes del pecado. Sí, habíamos sido mentirosos. Sí, habíamos estado en maldad. Sí, habíamos vivido vidas que no le agradaban. Pero Él nos salvó con su grande amor con que nos salvó. Nos salvó y nos dio vida juntamente con Cristo. Padre, gracias. Muchas gracias. porque tú quieres mostrar a través de nosotros toda tu clemencia para ser ejemplo. Si nos salvaste a nosotros, que estábamos en pecado, si nos salvaste a nosotros, que éramos de lo peor, Señor amado, salvarás a los otros elegidos. Así están sumidos en su pecado, Rey de Gloria. Padre, muchas gracias por salvarnos. Gracias, precioso Dios, por enviar a Jesús. Gracias porque estábamos muertos en nuestros pecados. Gracias porque estábamos muertos en nuestra maldad, pero tú nos salvaste. Tú quitaste el pecado de nosotros. Tú quitaste el pecado de nuestra vida. Tú lo quitaste. Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú eres el Cordero de Dios que has quitado el pecado. Lo has quitado de nuestras vidas. Padre, somos libres del pecado. Escrito está: todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Todo aquel que practica el pecado no heredará el reino de Dios. Pero conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre. Tú eres la verdad, mi Cristo. Hemos conocido esa verdad, y esa verdad nos ha liberado de nuestros pecados. No somos más practicantes de la maldad. Tú nos has lavado. Tú nos has lavado con tu sangre preciosa. Y gracias, Señor, porque nos salvaste. Quitaste el pecado y nos diste vida eterna. Nos diste vida eterna. Nos diste vida eterna. Y tenemos vida eterna permanente en Él. Yo tengo la vida eterna. La paga del pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Gracias porque tú viniste a salvarnos, a quitar el pecado y a darnos el don de la vida eterna. Y te damos toda toda la gloria a ti, Jesús. Toda la gloria a ti, mi buen Dios. En el nombre de Jesús. Y el pueblo dice: amén. ¿Cuántos pueden darle gracias a Dios por Jesús? Ese.